salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar. Muy buenas tardes, es un gusto enorme estar aquí nuevamente en la radio. Después de todas estas semanas de fiestas, de Navidad, de principio del año 2016, y si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo debe haber hecho para que nos encontremos en este lugar del camino y que de alguna manera podamos juntos transitar una horita de palabras, un poco de música, anécdotas, costumbres y un poquito más. Desde La Gauchada te proponemos fundamentalmente conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hago junto a María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Contento de nuevo estar aquí en la radio, en este espacio de La Gauchada. Y también con nosotros el periodista marplatense, el señor Esteban Soloeta, que todavía no llegó al estudio, pero en algún momento el dirigible que lo trae lo depositará acá en la Plaza de las Flores. Y hoy, gracias a la tecnología y esa posibilidad que nos brinda la radio y sobre todo internet, que no solamente lo podés escuchar aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, en España, sino que a nosotros, a María, a mí, a Esteban, nos permite trasladarnos 12.000 kilómetros, como siempre decimos, saltamos el charco sin ningún tipo de visa, no existen fronteras para esta posibilidad, traemos voces de allá, música de allá, pero también mandamos cosas de aquí y fundamentalmente mandamos sentimiento porque tenemos parte de nuestro corazón allí. Y para que todos ustedes, ya que nos permitiste entrar allí a tu casa o estamos en este momento en tu auto, puedas escucharnos, necesitamos de todo el trabajo y de la muy buena predisposición de siempre, de quien está detrás del vidrio, entre cables y ahí operando la consola de sonido. Nuestro amigo, el señor Javi Gómez, al que le damos las gracias de estar siempre apoyando la gaucha. Decía un locutor de radio en Argentina, como diciendo, démosle para adelante. Íbamos a empezar el programa de otra manera, pero resulta que un antropólogo amigo, mi amigo Pino Ettoli, Giuseppe Pino Ettoli, tiene nombre de historiador. Tiene nombre de historiador y todo. El tema es que me manda un correo en el cual dice así: bajo la presidencia del general Roca, ante los riesgos de algunos conflictos fronterizos, este, con muy buena previsión, encomenda al general Pablo Riccieri a que viajara a Alemania y adquiriera 40.000 fusiles Mauser, para de esta manera equipar el ejército. Una vez que se hace la compra, el general Riccieri viaja a Alemania, se hace la compra, y los fabricantes de... se le acerca a unos representantes de ellos con un sobre y le dice que los fabricantes de los fusiles le querían dar una comisión, ya que él había gestionado toda esta posibilidad de compra. Entonces Riccieri dice que abre el sobre, mira el cheque, el valor que tenía, divide por la cantidad de precio de cada uno de los Mauser y le dice, mándeme 3.000 Mauser más. No me lo puedo creer. Eso no es verdad. Esto es verdad porque lo dice el Pino Étoli y es palabra santa. Otros tiempos, Carlos. Eran otros tiempos. No, es decir, realmente yo no podía empezar de otra manera el programa diciendo esto sucedió en Argentina. Esto es increíble. Pero no solamente eso, sino que además manda dos o tres historias más de hechos en los cuales nadie se quedaba con el diezmo. Esto es realmente increíble. Hasta que llegó uno que lo aceptó y se convirtió en norma común. Ya es la norma común. Y entonces, a veces estas cosas, ¿cierto? Para los utópicos es como que creemos que hay algo que se puede revertir, ¿cierto? Hay algo que puede, aunque sea, cambiar, ¿no? No es algo genético, más bien es una práctica. Una práctica, ¿no? Productor que en este momento debe ser lo más importante que tiene Argentina a nivel de televisión. Este productor y conductor es Marcelo Tinelli, ¿cierto? Fue presidente del Badajoz, me parece, el ¿no? que fue presidente del Badajoz, ese mismo. Sí, sí. Es decir que este buen samaritano ha hecho, ¿cierto?, dentro de en Argentina, a través de la televisión, un emporio de riqueza, ¿no? Pero dándole al pueblo lo que realmente quiere, ¿cierto? Pan y circo. Eso. Los romanos que inventaron. Entonces, y ha implementado una forma de televisión cuando la joda es una jodita de Tinelli. Hablando de que es una bromita de Tinelli, ¿cierto? Y el otro día, es decir, como empezó el programa y parece ser que ha querido tener un golpe más importante, ¿cierto? Para la gente hizo una jodita de Tinelli en Corrientes en una zona de donde hay todavía poblados indígenas, ¿cierto? De gente de escasos recursos, ¿cierto? Fue realmente una broma, ¿no? Y Hernán Cassiari a este tema lo trata de una forma con vergüenza, ¿no? Porque muchas veces nosotros, es cierto lo que dice él en su escrito, muchas veces opinamos sobre, como vivimos acá, opinamos sobre la televisión española y a veces vemos con desgracia que en Argentina es igual o peor, ¿no? Y para eso lo tenemos a Hernán en línea, que siempre está a disposición de la gauchada. Muy buenas tardes, Hernán, un gusto enorme que estén con nosotros. Gracias, Carlito, siempre. La música de fondo es para lo que vamos a charlar después, ¿cierto? Vamos a hablar un poco del Mundial, vamos a hablar de Argentina, de España, ¿cierto? Del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid. También, claro. Pero estábamos charlando recién sobre la nota del diario La Nación. En realidad lo que dice en el artículo de La Nación, que es lo que suelo hacer casi siempre, es tocar determinadas temáticas con un pie en España y el otro pie en Argentina. Sí. Y lo que me llamaba muchísimo la atención es que vi casi como por primera vez en bastantes años un artículo en medios digitales españoles diciendo que la televisión argentina se estaba burlando de sus pobres. Sí. De sus desposeídos, de la gente más desamparada, en este caso puntualmente unos lugareños de creo que de Misiones o de Corrientes, de nuestra Mesopotamia. Sí, de Corrientes. Y me llamaba mucho la atención sobre todo eso, ¿no? Desde el lugar en donde estamos parados nosotros, en donde generalmente siempre tenemos una cierta nostalgia de nuestra televisión en comparación con la española, ¿Cómo vamos descubriendo a lo lejos que cómo se está degradando esa televisión? ¿Sí? Y es preocupante. A mí ya a esta altura me preocupa bastante toda lo que en Argentina se llama la tinelización de la tele. Y era algo que antes no me preocupaba y que incluso antes defendía. ¿Sí? Yo creo que en los 90, cuando ciertos, no quiera hablar puntualmente de personas, de un conductor. Sí. Pero cuando una cierta televisión muy ingenuamente empezaba a depositarse en el ocio argentino, siempre me pareció una cuestión entre tontorrona y simpática, pero nunca peligrosa. Pero nunca peligrosa, ¿no? Bueno, sí, esta gente se ríen a la noche, están contentos. no conforman mi manera de reírme, no me río de esto, pero entiendo sí que mucha gente venga cansada de su casa y se ría de estas cosas. Siempre me parecía simpático y nunca le encontré un viso peligroso, pero con el tiempo esta gente comenzó incluso a dejar mensajes políticos. Sí, por supuesto. Y entonces se tornó peligroso. Y en este momento me parece que es impune directamente, que es absolutamente impune. En este momento me parece que el 50, el 60% de la idiotización viene desde estos carriles. Y me parece, me da incluso una vergüenza propia no haber identificado a tiempo, para mí mismo, el problema. ¿Sí? Tengo como ya a esta altura alguna cierta cuestión personal con todo aquello. Sí, sobre todo yo creo que también se aprovechó justamente de circunstancias que lo fueron ayudando, ¿cierto? Sí, sí. Jóvenes que cada día tenían menos expectativa frente a la posibilidad de trabajo, frente a la posibilidad de estudio. Y entonces eso de alguna manera fue idiotizando mucho más, ¿no? Es decir, que eso fue también ayudándose mutuamente este tipo de cosas. Pero y lo lamentable que hoy por hoy, cierto, sabemos que al programa de Showmatch, ¿cómo es? El que fuere, ¿no? Porque hay otros que ya le copian y más o menos es más de lo mismo y todo el mundo quiere participar, ¿viste? Es decir, y el que no participa es como que es tomado como idiota, ¿viste? Bueno, hay una cuestión que también tiene que ver con la centralización, con lo demasiado porteño. A mí me da la impresión de que es un ejemplo exagerado, caricaturesco, de lo que en algún momento se llamó la viveza criolla, y que en un punto también es complicado establecer como argentinidad, ¿no? Porque no es así Argentina también, ¿no? Es cierto. No, por supuesto que no. Lo que ocurre es que tenemos un estado centralista, sobre todo en los medios de comunicación, que impide cualquier otra visión que no sea esa. De todas formas, a mí me da la impresión de que en Argentina existe la posibilidad, volviendo a hacer estas comparaciones odiosas con respecto a España, existen otros canales en los dos sentidos de la palabra. Sí, hay un cable que te permite alejarte también de esa basura, que yo pienso en canal como Canal Encuentro, Canal A y cosas que siempre estuvieron desde que yo era adolescente y que nunca sentimos con la importancia que cuando nos fuimos afuera nos dimos cuenta que en otros países industrializados no hay. ¿Sí? Sí. Hay canales culturales, sí, por supuesto. Hay cosas interesantes. Lo que es lamentable y posiblemente se agudice en este inicio de siglo tiene que ver con que cada vez es más fagocitante que estos programas de televisión se retroalimenten por la tarde también y finalmente la gente no lee otra cosa. Claro, pero aquí en España también es lo que vos decías recién, también pasa lo mismo, es decir, no toda la televisión y todas las mujeres son como Belén Esteban. Pero por el otro lado, es decir, vemos que los canales de más que más rating tienen, ¿cierto? Es decir, y los que más ve la gente, lamentablemente, son ese tipo de programa. Entonces, sí, es como que hay esa disyuntiva, ¿cierto? Es decir, que sí, no influyen, pero bueno, no influyen a un sector de la población, pero masivamente yo creo que en realidad generan algún tipo de problema, ¿no? Sí, sí, de todas formas yo no creo que en este momento en España haya un germen tan avanzado como lo que sería todo lo que se propone desde Bailando por un Sueño, Patinando por un Sueño, Showmatch, y todos los programas de la tarde que son satélites de ese, sí, del canal que sea. No hay un ejemplo en España comparable en este momento. Sí, y eso es peligroso también por la diversidad, es peligroso porque finalmente nadie quiere comprometerse en hacer, por ejemplo, una ficción interesante porque te ponen en la misma hora un rato de Ricardo Ford y perdés audiencia siempre. Claro. Eso es peligrosísimo. Ese es el problema. Bueno, pasando al tema deportivo. Al tema decir, que realmente nos que, importa. Que es el que, ¿no?, nos interesa, ¿cierto? Sí, para el cual vivimos. Oh, está la televisión y el fútbol, le... en un 49 y un 51%. Después que le dimos con todo a la televisión, ahora ¿viste? Nos mandamos al deporte. Ahora sí, ahora vamos a la parte cultural realmente. Está bueno. No, el tema... ¿qué se viene el Mundial realmente y ahora... pasamos de la agonía así a la felicidad plena. Ya yo leo los diarios en Argentina y ya todos estamos hablando de que está todo bárbaro, que esto es increíble. Es decir, yo no recuerdo ninguna víspera de ninguno de los últimos 5 mundiales, que son los que yo he podido vivir con cierto razonamiento, que no haya sido extraña. Uh-huh. Siempre son extrañas las vísperas, porque en realidad... Es casi como el sentimiento masculino antes del primer hijo, ¿sí? Cuando estás en la sala de espera fumando, que no sabes lo que va a pasar, realmente no sabes. Tenés mucha esperanza, tenés mucha ansiedad, tenés muchísimo miedo de que tenga 5 dedos en cada mano el niño y de que todo sea para bien y que la madre esté bien, y etcétera. Y las vísperas de un mundial a mí me recuerdan mucho esos momentos de incertidumbre y esperanza al mismo tiempo. De cagazo e ilusión. Y es lo que está viviendo todo, ¿no? Y es lo que estamos viviendo todos, pero yo creo que paulatinamente nos vamos olvidando cada 4 años de que siempre nos ocurre. Siempre hay una esperanza, hasta en el mundial más horrible que tuvimos, que posiblemente haya sido el del 2002, en el más glorioso que de la última época, que ha sido el del 86, en la posible épica que íbamos a poder vivir en el de Estados Unidos, el de Italia, que no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, estamos así, estamos en un punto en donde, por un lado, tenemos jugadores que nos maravillan, por el otro lado tenemos un cabaret de dirigencia, como siempre, como toda la vida. O sea, que puede pasar con las mismas posibilidades la debacle del 2002 o la gesta del 86. Esta es la sensación, puede pasar cualquier cosa. O sea, puede ser un mundial en donde Brasil, España y Argentina tengan alguna posibilidad y finalmente gane Italia empatando todos los partidos. Sí. Como a veces ocurre. Que ha ocurrido, ¿no? Es decir, puede pasar porque tiene mucha lógica e incluso lo decía Renato Cesarini hace 40 años, que este finalmente sea el momento de los africanos. También puede pasar que no haya los supuestos favoritos occidentales se queden con la lengua afuera y finalmente te gane un Nigeria. Puede pasar tantas cosas. Lo interesante a mí me da la impresión, y con la experiencia de muchos mundiales como espectador, lo interesante es el mundial en sí mismo. Lo interesante es que las páginas de los diarios empiezan a ser multicolores y tenés grillas y fixtures y tenés anécdotas y te dicen que la selección de tal país extraño trajo perros y se los comen en los entrenamientos. A mí me gusta mucho la antropología del fútbol en los mundiales. Me gusta muchísimo, pero de verdad, ¿eh? Me gusta mucho el colorido de las pinchadas, ¿no? y que aparezcan unas suecas medio en tetas en las tribunas. Toda pintada la bandera, ¿viste? Y cuando juega Brasil me gusta tanto ver el partido como ver la tribuna también. Y escuchar los goles en muchos idiomas y la posibilidad que da las nuevas tecnologías de escuchar un gol brasilero en árabe y ver cómo el mundo finalmente con todas sus diferencias se aúna una vez cada 4 años en un sentimiento común. Eso a mí me fascina. Me fascina más que cualquier otra cosa y al mismo tiempo como broche de oro o como ilusión última está la posibilidad de que salgamos campeones. Encima. Y entonces es maravilloso. Me parece que es me parece que es la comunión universal más linda de estos tiempos que nos toca vivir. Es cierto, ¿no? Y aparte me parece buenísima la reflexión, sinceramente te digo. Y creo que es cierto, lo que dices. Yo opino igual. Sí, a mí si el Mundial no le gustara a todo el mundo tanto, a mí me gustaría un poco menos también. Claro, sí, es contagioso. El tema que se haga en África también este año también tiene interesante faceta, ¿no? Sí, claro. Las cosas que ya uno está viendo, de cómo la población africana está esperando, y realmente es muy, muy, muy importante, ¿no? En el mundo África es el interior, digamos. ¿no? Ajá, lo que para un país sería el interior. Es como cuando nuestra selección, que juega siempre en Buenos Aires o en Rosario o Mar del Plata, un día va a jugar a Santiago del Estero. Ah. Y vos te das cuenta que la gente tenía muchas ganas de que eso ocurriera, y que la cancha se llena de una manera distinta, y que el aliento es ensordecedor, porque tenían muchas ganas de que pasara. Y a mí me parece que África estaba necesitando que ocurriera esto. Y sí, estaba necesitando que el mundo mirara para ese lado, para algo que no fuera lo pesadumbroso. Sí, yo es cierto. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención fue cuando Estudiante de La Plata ahora jugó contra el Barça, la identificación de la gente con los equipos, claro, ¿cierto? Con todos los con las camisetas y todo de los equipos que iban a jugar, y banderas y pintados, realmente una fiesta, ¿no? Realmente, y es cierto, le han postergado esa posibilidad, ¿no? Desde siempre, ¿no? Sí, sí, claro, es que sigue siendo todavía muy complicado todos los problemas que está teniendo Sudáfrica, sí, con el tema de seguridad. Todos los problemas que está teniendo. Sí, que no se sabe qué va a pasar tampoco. De que tampoco se están llenando los estadios. Recién esta semana o la semana pasada logró llenarse la hipotética final, la cancha donde se va a jugar la final. Por primera vez en la historia de los mundiales se llenó un ratito antes de que empezara el mundial, cosa que no había pasado desde el 54, por lo que leí. Sí, sí. Y es extraño, claro, es lejos, nadie está muy convencido, no es un mundial como el de Alemania, donde se jugaba en el medio de Europa y era facilísimo llegar. Y entonces, claro, es complicado, pero al mismo tiempo vamos a ver un colorido distinto desde la televisión, vamos a ver sensaciones distintas, ¿no? Cada vez que se juegan partidos en lugares recónditos del mundo, nos damos cuenta que hasta los sonidos son diferentes. Cuando se juegan partidos en Japón, siempre se escuchan muchos bocinazos de lejos, ¿no? Ves a la gente comiendo sopa de pollo. Cada cual tiene su cultura y su forma de ser, y seguramente nos va a divertir muchísimo también ese collage de graderíos. Sí. Sería lindo estar ahí, ¿no? Ah, sería fantástico estar ahí, claro. Eso sería espectacular, ¿no? Realmente, ¿no? Sería una belleza la posibilidad de uno estar presente. Sí, y de todas formas ahí está la opción. Yo voy a inaugurar un mundial con televisión en tres dimensiones, a ver qué tal. Qué bueno. Que me parece que también está bien, es una forma de inaugurar de todas formas algo, claro. aunque no vaya a Sudáfrica. Pero supongo que va a ser un mundial muy divertido, o por lo menos muy esperado. También en mi grupo, entre mi grupo de amigos, y todo eso se espera con muchísima ilusión. Veo que estáis hablando del Mundial. Yo, como aficionado del Atleti, todavía es el mes de los campeones y todavía tenemos en juego otras cosas, Hernán. Me acordé de ti, de las palabras que tuviste aquí en Estepona cuando hablaste de lo que significaba el fútbol, de tu padre. Un equipo, ¿no? El tuyo era también parecido. Racing. Es muy atlético, es muy, muy, muy. Igual muy, que el Atlético. Igual. Me identificaba cuando tú comentabas eso con lo que he visto y he sentido ayer y antes de ayer, después de 48 años sin ganar un título. Claro. Esos hijos que se acuerdan de su padre. Claro, es que exactamente ese es el sentimiento. Los equipos que son enormes desde la hinchada, desde la afición, y posiblemente no desde los torneos ganados consecutivamente, como con el caso de Racing en Argentina, pero que son equipos grandes y que les cuesta siempre, sus aficionados más fanáticos lo son por sus padres y por sus abuelos, y saben en la entonación de la leyenda cuando esos clubes fueron grandes. Entonces cuando los hijos y los nietos pueden verlo, pueden palparlo, pueden vivir un momento histórico, al mismo tiempo se dan cuenta filosóficamente de que van a ser padres y algún día van a ser abuelos y van a contarlo. Y me parece que eso tiene una fuerza inusitada. Sí, sí, algo de eso ha pasado según los comentarios que he leído de la gente, ¿no? Sí. Claro, un chico de 17 años que estaba que estaba mirando ese partido, cuando Forlán hace el gol en el minuto ciento y pico, se da cuenta en ese momento y por primera vez que va a ser abuelo, que algún día va a contar eso a un chico de 6-7 años. Comentaban dos atléticos una vez ya que habían ganado, decían, ¿cómo se llamaba la fuente donde tenemos que ir a celebrar esto? Claro, ¿cómo? Es que no lo, yo por ejemplo, que vengo hace 10 años que estoy aquí, no sabía que festejaban en la Neptuno, no tenía la menor idea, y cuando veo el titular del Ajo del Marca que decía la Neptuno, digo, ¿de qué están hablando? Claro, ¿qué hablaban? Claro, yo sé de las Cibeles y sé de Canaleta, pero nada más. Claro, claro. Es lo que has visto en estos últimos años. Por eso está muy bien que otro equipo sea la tercera vía, ¿no? Un poco hartos ya de tanto dualismo siempre. Sí, sí, sí. Y bueno, y también por otra parte también me hace muy feliz de que mucho de ese festejo y de ese triunfo tenga ese gustito rioplatense también, ¿no? Sí, ah, sí. Eso. Eso a mí me emociona muchísimo, mucho que los pases sean argentinos y los goles sean uruguayos, me gusta mucho. Claro, esas cosas, a mí también. Esas cosas son interesantes, ¿sabes? Realmente, ¿no? Esas cosas nos ponen re contentos, porque es un poco el sentimiento ese de estar acá y sentir que uno participa, ¿no? Y sentirse parte, claro, sentir que arriba de la tabla de goleadores hay un Higuaín y un Messi, y que los pases los da el Kun y los goles los hace Forlán, me parece fantástico. Como es bueno, y se viene la final de la Liga también aquí. Y se viene también eso, está más o menos todo decidido, pero uno tiene recuerdos del 2006, que en donde también parecía todo decidido y finalmente la tortilla se dio vuelta, entonces va a ser muy interesante ver todos esos partidos, también los que tienen que ver con el descenso, ¿no? Sí. Son partidos a vida o muerte. A mí me gusta mucho cuando todo ocurre a la misma hora. Y está bárbaro porque va a ser tanto de arriba como de abajo, ¿no? La importancia, ¿no? Es decir, bueno, nosotros acá tenemos acá muy cerca al Málaga, que está súper comprometido, y que la verdad que sería, yo a eso lo veo ahí en el bar. La gente está esperanzada en que le ganen al Madrid. Hay un momento que es muy épico en el deporte, en el fútbol y cuando son las Olimpiadas también, que tiene que ver con hombres grandes llorando. Ajá. De alegría o de tristeza. Y entonces el domingo va a ocurrir eso en muchos estadios. Va a ocurrir que la gente, que un jugador de fútbol que guerrió y que fue un luchador durante toda una temporada, va a caer al suelo llorando de alegría o de tristeza, y lo vamos a ver. Todo eso no convierte al fútbol en un proceso emocional muy fuerte. Y que incluso a quienes no les gusta el fútbol terminan prendidos a esas imágenes, porque son imágenes de la condición humana. Pues esperemos que este mundial también esté lleno de emociones, que seguro que sí, Hernán. Hay una emoción que para mí sería demasiado fuerte, que sería una Argentina-España en la final. Oh, madre. Bueno, eso sería fuertísimo, ¿no? Sería un infarto. Quizá demasiado fuerte. No, insoportable, diría. Sí, sí, sí, sí. Así que yo no sé ni siquiera si quiero eso. No, eso, ¿para qué meternos en ese tipo de cosas? No, espero que ocurra algo en el medio. Aparte, vos imaginate, el costo de vuelta de los pasajes sería terrible. No. El precio sería por las nubes. Porque si llegamos a perder, te lo tenemos que ir. Es que es inimaginable para cualquiera de los dos lados. Porque yo si Argentina le llega a ganar un mundial a España, yo me puedo volver muy insoportable. Ya lo va diciendo. Y de todas formas, en algún punto me van a echar. O sea que si ganemos o perdamos, me voy a tener que ir. Porque del otro lado no soportaría. No, claro, no. Si Argentina pierde contra España, yo estoy en Barajas en el momento ese, y ya estoy subiendo el avión. Pero, y no vuelvo nunca más. ¿Vos sabés que el otro día, viste, cuando el Inter le ganó al Barcelona, un cliente del bar se compró una camiseta del Inter y entró con la camiseta del Inter al bar? Pues imagínate lo que podría llegar a ser si juega España-Argentina, claro, y perdemos. No, claro, yo directamente no, cerrado por duelo. Por el amor de Dios. Hernán, estamos llegando al final y, como siempre, te decimos que es un gustazo enorme estar contigo charlando aquí en La Gauchada. Y bueno, es muy probable que, si Dios quiere, te pueda encontrar en Barcelona en unos días. Dale. Cuando vos quieras, me encantaría que nos viéramos y que sigamos charlando. Un abrazo. Un gran abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Semillas de luz del alma que van buscando otro suelo. Semillas de luz del alma que van buscando otro suelo. Abro por fin mi palma y levantan vuelo. Semillas de luz del alma que van buscando otro suelo. Semillas de luz del alma que van buscando otro suelo. técnico, nos pone triste. Infancia, de qué linda música esta del Chango Espacio, qué bueno. ¿Cómo te remonta estas cosas? Bueno, siempre decimos que la gauchada intenta reflejar el esfuerzo que hacemos muchos que cruzamos el charco, ¿no? Y por supuesto que nos interesa que la gente escuche, ¿cierto?, la versión que tenemos cada uno de lo que nos sucedió, cómo fue, y sobre todo aquellas que tenemos cosas lindas por ahí para contar, ¿no? Y que podemos seguir estando como quien está en el camino todavía. De esa manera intentamos, ¿cierto?, resaltar ese trabajo que hacemos, ¿cierto?, muchos de inmigrantes que en el desarrollo de proyectos ya sean comerciales, laborales, culturales. Y esto fundamentalmente lo posibilita a que muchos inmigrantes nos sintamos reflejados en ese esfuerzo del día a día. Por eso hoy lo queremos traer a un chico que está viviendo en Inglaterra, es jugador de fútbol y se llama Sergio Torres y lo saludamos desde Estepona y desde La Gauchada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estoy viajando. Lloviendo. Estoy viajando en el colectivo. Sí, él está viajando porque, como decimos, Sergio Torres juega en un equipo de fútbol de allí. ¿Qué equipo está jugando? Sí, se llama Crawley Town. Estoy en la quinta división de Inglaterra. En la quinta división de Inglaterra. Y bueno, en este momento estás viajando de tu ciudad, ¿hacia dónde? Hacia el norte de Inglaterra, cerca de Newcastle, son 6 horas, así que ya hace 2 horas que arrancamos, así que estamos en el camino, tenemos un ratito más todavía. Buenísimo, la comunicación está buenísima, te quiero decir que sale muy muy nítida, así que está todo perfecto. Bueno, la idea es que contarle un poco que a Sergio lo conocimos a través del diario Clarín, por una nota que le hacen, ¿cierto?, en el diario Clarín, que sale un poco el comentario de él. No, yo me comuniqué con el club en el cual él está jugando, le hicieron llegar nuestro comentario y, como somos los argentinos, no tuvo ningún problema de enviarnos la comunicación enseguida y por eso lo tenemos en línea. Y bueno, sería interesante que cuentes un poco cómo llegaste a Inglaterra. Bueno, sí, como vos decís, siempre que me contacta algún argentino de algún lado, siempre ahí estoy, porque bueno, somos solidarios. Bueno, sí, llegué a Inglaterra en el año 2003, yo jugaba en Argentina, y bueno, siempre jugué al fútbol, y mi sueño fue siempre de jugar profesional. Fui a varias pruebas en Argentina, en Buenos Aires, estuve en Vélez, en Chacarita, pero bueno, no me fue bien. Y en Argentina ya con 21, 22 años, si no jugás en primera, ya es muy difícil. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Uno de los problemas que hay en el fútbol argentino. Claro, y bueno, acá en Europa, viste, yo me habían comentado que era distinto, que se puede llegar a ser profesional, ser más grande. Y bueno, también fue como experiencia cultural también, de conocer otro idioma, conocer otra gente, otro estilo de vida. O sea, todo juntos, tratar de jugar al fútbol, pero también como una experiencia de vida. Y bueno, me vine a Inglaterra hace 7 años, anteayer hizo 7 años que estoy acá. Hablábamos en cuando charlábamos por teléfono en privado y yo le decía que era un nuevo cumpleaños. Claro, sí, totalmente. Bueno, como te digo, sí, llegué acá y bueno, fui a un representante en Argentina por medio de Alejandro Giuntini, envió un DVD que yo había hecho a un club de acá de Inglaterra. Y bueno, me invitaron a una prueba por 2 semanas, así fue como llegué acá. Por supuesto, ahorrando tu dinero para poder pagarte el pasaje y todo lo que significa. Sí, tuve que pagarme el pasaje yo mismo, así que nada, estuve ahorrando plata durante un año más o menos, porque jugaba semiprofesional, jugaba en Banfield en Mar del Plata, que estaba jugando en la Argentino B, y bueno, nos pagaba muy poca plata. También en ese momento trabajaba con mi papá en una fábrica de ladrillos, así que bueno, estuve ahorrando durante un año para pagarme el pasaje. Y cuando llegaste aquí, paraste en algún hotel de primera, porque claro, llegabas como si fueras profesional. No. Llegué con $300 en el bolsillo y nada, vine, me pasó a buscar el representante que había enviado mi video a este club. Y bueno, él me llevó a su casa en el sur de Londres, un barrio medio complicado era. Bueno, yo pensé que nada, que iba a tener mi habitación, todo, y encima no le entendía nada, porque yo inglés no hablaba nada. Claro, encima hablando castellano, no entendiendo ni sopa, nada, viste, terrible, ¿no? Nada. Bueno, aprendí a lo que en la escuela, viste, que no sabía los colores y decir, soy de Argentina y me llamo Sergio. Está. Y bueno, ellos no hablaban nada de español, así que fue medio complicado el comienzo. Pero bueno, me llevaron a la casa y me mostraron la habitación donde iba a dormir, ya estaba haciendo de noche. Bueno, me fui a mi habitación y resulta que en la casa después me doy cuenta que vivían 5 personas más. O sea, y eran 3 habitaciones nada más. Entonces me pareció raro. Digo, ¿dónde vamos a dormir esto? Bueno, fui a mi habitación a la noche a acostarme y a la media hora viene un camerunés, eran todos de Camerún. ¡Uy, madre! Y me dice, sí, como que me dijo, ahí me di cuenta que tenía que dormir con otro en la misma cama. Dormí calentito, ¿no? Eso fue un shock terrible, porque nada, estando a 15.000 millas de mi casa, lejos de la familia, es la primera vez que me iba solo a estar en el medio de la nada, durmiendo con un africano en la misma cama. Para muchos un sueño. También. Para otro hubiera sido un sueño, ¿no? Sí, para otro capaz que sí. Te juro que no pegué un ojo toda la noche. Claro. Pero esa noche miraba por la ventana y decía, ¿salto o no salto? ¿Quién me mandó a venir acá? Estaba tan bien yo en Argentina, gracias a Dios, no me faltaba nada. Pero bueno, sí, fueron 2 meses que viví ahí, compartí habitación con este chico. Claro. No te enamoraste. Claro, y después que te fuiste, lo que más te dolía era verte la separación brusca. Sí. Fue la separación. Encima tuvimos un final medio complicado porque, bueno, me terminan echando de la casa. Sí, porque nada, yo, bueno, fui a esta prueba por 2 semanas y el técnico me dijo, ¿no?, que era buen jugador, pero que físicamente y que no era tan rápido y tan fuerte para jugar en el fútbol inglés. Ajá. Entonces, bueno, como que me fue mal. Estuve un mes esperando, el representante me dijo que me iba a conseguir otras pruebas, pero nunca me consiguió nada. Entonces, fue como un mes, salí a correr todos los días solo. A las 4 de la tarde se suponía de noche, ya estaba, viste, en invierno. Deprimente, todo lloviendo todos los días. Era bastante duro. Fue bastante ¿Y cómo duro. Te mantenías en ese tiempo? ¿Cómo? En ese tiempo comía todos los días arroz con... Nada, arroz comía, lo decía ellos, y bueno, a mí me daban la comida, y gracias a Dios no tenía que gastar nada de plata, porque no tenía tampoco. Claro, sí, pero, muy bien. Porque no iba a ningún lado, no salía a ningún lado. Claro, sí, lo único que hacías es salir a correr y hacer lo mínimo, porque sí. para colmo no tenías contrato, no tenías nada, no tenías estabas no como nada. Turista, entonces no tenías ninguna posibilidad, te enganchaban y ahí nomás te deportaban, aunque así. No, yo vine con pasaporte italiano. Ah, tenés pasaporte italiano, sí, eso es buenísimo. Si no, imposible jugar. Claro, acá. No, por eso. Yo, cuando estuvimos charlando, no te pregunté en qué condiciones estaba vos. Claro, vos tenías pasaporte comunitario, entonces sí, eso sí, ya abuela, es un beneficio. Mi abuela era italiana. Claro, buenísimo. Eso es un gran paso, ¿no? No, fue una ayuda terrible, porque claro. Siendo argentino, no. No, eso, claro. Directamente ni me prueba. Claro. Bueno, y contanos, ¿y cómo fue el primer club que conseguiste? Bueno, te cuento que al final me termino yendo de la casa de ellos porque mi papá quería venir, viste, porque estaba re preocupado, la verdad, viviendo con 5 africanos, o sea, viste, se imaginan, la familia se imagina y mi papá estaba muy preocupado. Claro, para cómo en ese momento cuando tenías 20 algún año, 22, no, 23, 21 años, claro, 21 años, sí, claro, la primera vez que me iba tan lejos y todo, claro. Y bueno, mi papá me dice, mirá, me puedo ir por 10 días, viste, para pasar las fiestas, justo claro. Eran las fiestas, yo no quería pasarla solo y todo. Y bueno, le comenté, más o menos ya ahí hablaba un poquitito mejor de inglés. Ajá. Le comenté al dueño de la casa y me dijo, sí, no hay problema. Entonces mi papá me dijo, bueno, mirá que ya reservé el pasaje y todo. cuando le voy a decir bien que venía mi papá, digo, mira, o sea, nada más iba a dormir en la casa, en el sofá, digo, sí, pero íbamos a estar todo el día fuera de la casa, o sea, no iba a ser un problema por 10 días. Me habían dicho que sí, no, ni un problema. Cuando yo le confirmo que venían, no, que me empezaron a gritar de todo, que no, que cómo iba a traer a mi papá en la casa y a gritarme mal. Y yo me salió el argentino adentro y empecé a putearlo. Sí, negro de mierda. Y uy, perdón, el vocabulario. Y bueno, me terminan echando de la casa. Así que el otro día me fui. Yo, cuando estaba en Londres, había contactado con otro argentino que jugaba, casualmente, jugaba conmigo en Mar del Plata, que estaba también a prueba. Pero yo hacía como 5 años que no sabía nada de él. Y bueno, me fui a vivir a Londres con él. Y así fue como conseguimos, yo ya con él, conseguimos otro club y empecé jugando en un equipo de la octava división. Está bien este testimonio de Sergio, porque estamos acostumbrados a escuchar, claro, todos los bien, éxitos, claro, de los futbolistas, ¿no? Y, sí, y no todos tenemos esa misma suerte en la vida. Claro, y fundamentalmente hay una gran cantidad de promotores, de jugadores de fútbol que engañan a los chicos, diciéndoles que viste que lo van a traer y después aquí son parias, ¿no? Que realmente que después acá se tienen que armar solo y no tienen ninguna posibilidad de nada, ¿no? Sí, es muy complicado. Y de la octava división, ¿cómo llegaste a la tercera división? Bueno, de la octava división jugué 2 meses. Nos metieron plata, nunca nos pagaron, ni a mí ni a Cristian. Bravo. Y bueno, el técnico de ese club conocía al técnico de un equipo de la sexta, donde bueno, fuimos a prueba y quedamos los dos, empezamos a jugar en un equipo de la sexta que también es semiprofesional. Y bueno, pero como la plata era muy poco lo que nos pagaban, tuvimos que conseguir un trabajo también. Entrenábamos martes y jueves a la noche y jugábamos los sábados. Entonces, ¿y en qué trabajaban? Durante la semana conseguimos un trabajo en un depósito de una... es una distribuidora muy grande que hay acá en Inglaterra, está en toda Inglaterra, se llama Boots, que nada, tienen desde shampoo hasta... Una distribuidora mayorista, una cosa así. Sí, una distribuidora mayorista. Sí. Bueno, trabajábamos en el depósito de 6 de la mañana a 12 del mediodía y bueno, pero en ese momento no teníamos auto, no teníamos nada, imagínate, no teníamos plata directamente. Así que, y nada, teníamos la bici, iba media hora en bici, me levantaba a las 5 de la mañana, 5 y media salía, en invierno, llovía todo. Fresco. Un frío que se partía al medio. Claro, pero bueno, y tenés que acostumbrarte a los fríos, ¿viste? Tenía que acostumbrarte, claro. Sí, y además que bueno, necesitábamos la plata, así que necesitábamos trabajar. Claro. Y bueno, sí, trabajé un año y medio ahí, en esa empresa. Y bueno, en un partido de pretemporada, al año siguiente jugamos contra un equipo que se llama Wycombe Wanderers, que es de la cuarta división. Perdimos 7-2 ese partido, pero el técnico le gustó cómo jugué yo y me invitan a una prueba a este equipo durante un mes. Que este equipo ya era profesional, entrenaba todos los días y ya te pagaban, o sea, no podías tener otro trabajo, te pagaban por jugar. Así que bueno, para mí era como un sueño estar entrenando y todos los días. Tuve que pedir permiso al trabajo porque se me complicaba, no podía ir a trabajar. Y con este equipo entonces, Sergio, es con el que llegaste a jugar a una final, ¿no? Claro, llegué a jugar una semifinal, sí. Bueno, termino firmando contrato con ellos, mi primer contrato profesional. Imagínate, una alegría enorme. Claro. Y al año siguiente llegamos a la semifinal de la Carling Cup, que nos tocó jugar contra Chelsea. Jugamos de local y de visitante, el equipo donde estaba Mourinho de técnico. ¿Ese quién es? Mourinho. No lo conozco. Aquí en España no se le oye hablar a ese hombre. Estamos hartos de Mourinho ya, Sergio, irónicamente. ¿No lo quieren allá? No, es que está en todos lados. Está en la sopa, está en la cocina, todas horas hablando de Mourinho. Claro, o sea, bueno, y yo vengo a hablar de Mourinho. No, no. No, pero ¿qué sensaciones tuviste cuando llegas allí a jugar al estadio del Chelsea? Y bueno, yo creo que es una realización, ¿no? Después de toda esta travesía que has hecho. No, después, ese día fue algo increíble. Encima fue los primeros días de enero que jugábamos el partido ese. Y yo había estado lesionado durante 4 meses. Y bueno, me tenía me tenía que recuperar sí o sí porque tenía muchas ganas, era increíble que había claro, una cosa increíble, claro. Y bueno, justo estaba mi familia también. Ah, qué bueno. Y bueno, sí, fui a, el técnico me llevó al banco, el día de hoy que le agradezco a este técnico y me puso los últimos 30 minutos de ese partido. Después de 5 minutos haber entrado en Stamford Bridge, 42.000 personas, estaba lleno el estadio, wow. Jugando con... Se fue una pelota al lateral, o se paró el partido por algo y como que me doy cuenta dónde estoy, empiezo a mirar la gente, así sabía que estaba mi familia en la tribuna. Miro al lado mío, estaba Lampard, Makelele, Balak, Drogba, Shevchenko, estaban jugando todo y como que no entendía, como que ahí sí me realmente... ¿Qué estaba haciendo yo ahí? Sí, realmente fue como un sueño. Eso fue como un sueño que pensaba, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Qué bárbaro. Encima sabía que que el partido lo estaban viendo en Argentina, porque lo pasaron lo televisaron por ESPN en directo por Argentina, y todos mis amigos, todos estaban mirando. Así que fue una sensación. Bueno. Terminé ese partido, vino mi papá, me abracé, increíble, un abrazo con mi viejo y le digo, ya está, ya cumplí el sueño. Gracias a Dios se me dio lo que vino a buscar. Claro, la posibilidad. Lo que venga de ahora más, le digo, ya es un regalo. Sí. Escuchame, ¿y después jugaron contra el Manchester también? Manchester bueno, City. Bueno, sí, este equipo, sí, tuve un año muy bueno y me compro un equipo de la tercera división, se llama Peterborough, donde el técnico era el hijo de Alex Ferguson. Ah, mira. Sí, y bueno, empiezo a jugar, en la pretemporada jugamos un partido amistoso contra el Manchester, y bueno, el Manchester puso dos equipos, el equipo titular y el suplente. Yo también juego en el primer tiempo, donde jugaban todos los titulares, y me toca, juego por izquierda, y por derecha de ellos jugaba Tevez. Yo, fanático de Boca, Tevez, ídolo. No le hiciste ninguna, no le pegaste una patada, ¿no? No, lo corría al lado, lo miraba y no lo podía creer. Estar jugando con él. Estuve el Apache. No lo podía. Ahí me di cuenta lo bueno que es. No. Y ese fue otro sueño de haber cumplido, de haber jugado en contra de Manchester, bueno, de Tevez, y estuve hablando después del partido como media hora con él y re bien. Lindo, ¿no? Saqué fotos, todo. La verdad, otra experiencia hermosa. Y bueno, con este club, este año ascendimos de tercera a segunda. Pero bueno, empezamos a jugar en la segunda y el técnico me llevaba al banco, no me ponía mucho. Me trajo jugadores nuevos, con experiencia y todo. Así que terminé yéndome a préstamo a otro equipo de la cuarta. Jugué 2 meses. Y me rompí los ligamentos del tobillo, entonces tuve que volver. Cuando vuelvo ya habían cambiado el técnico, lo habían echado a este, y el técnico nuevo me puso los últimos 10 partidos del torneo, así que tuve la experiencia de jugar en la segunda división. Ah, mira qué bien. Sí, jugué contra Newcastle también, que ellos estaban en segunda el año pasado. Así que también jugué contra Colochini, Gutiérrez, tengo las camisetas de ellos, saqué fotos. Qué lindo, qué bueno. Muy amable. ¿En qué posición juegas, Sergio? Juego en el medio, medio central, o puedo jugar por izquierda, por derecha, de enganche, pero no soy un típico wing rápido. Y toda te viene bien el fútbol inglés. Me extraña un poco que no hayas intentado tampoco España, qué sé yo, Italia, Francia. ¿Te has mantenido fiel al campeonato inglés? Me mantuve acá porque la verdad yo físicamente no me gustaba, no era de marcar y eso. Y cuando empecé a jugar acá me encantó cómo juegan, o sea, físicamente, y que se juega, o sea, corren los 90 minutos y con mucha pasión se juega. ¿Te gusta? Y la verdad sí, me gustó mucho, pero mi siempre me quedó haber jugado. Yo siempre tenía las ganas de ir a jugar a España, me quedó siempre la pica de poder jugar en España. Bueno, nunca es tarde, tengo 29 años. No, todavía ahora, tenés un tiempo como para venir a jugar aquí en España también. Claro, ¿sí? es mucho más... Acá hay muchos jugadores de 30 años, 31 años, en la segunda, en la tercera, y cualquier cantidad de jugadores grandes. Acá todavía hay jugadores grandes. Anímate. Sí, Anico, por supuesto. El tema, comentabas sobre lo que... de la liga inglesa en sí, Bueno, eso es una de las observaciones que uno hace, ¿no? Que son equipos de mucho temple, de correr constante, de quizás no se ve esa calidad en el sentido del por ahí del manejo, pero sí se ven esos pases de 50, 60 metros, parece que la ponen con la mano, ¿cierto? Esas cosas que son solamente pasan para, parece ahí, ¿no? Ah, no, sí, sí, los cambios acá, bueno, los cambios de frente, así como vos decís, los jugadores tienen una técnica especial para hacer eso. Pero como vos decís, no es tan técnico, no son tan técnicos los jugadores como en España o como en Argentina o Brasil. No te dan tiempo para jugar. Tenés que pensar antes de recibir la pelota, tenés que pensar qué vas a hacer. Sí, ¿y qué comentarios recibís vos, supongamos, como argentino, cuando la gente te identifica como argentino, con el tema de la mano de Dios y todo eso? Bueno, eso es lo primero que te nombran. Lo primero que te nombran es la mano de Dios. Les quedó clavado acá. Claro. ¿Cómo lo eliminamos este año del Mundial? Dicen, sí, que argentino, como te dicen, cheat, que tramposo. Ah, ¿sí? Es lo primero que te dicen, sí, en Maradona, lo primero que te nombra es Maradona. O sea, ajá, ellos dicen que fue el mejor jugador del mundo, pero, viste, la mano de Dios, y que eso es siempre lo primero que te nombran. Pero no, gracias a Dios nunca tuve problemas. Una sola vez tuve un problema cuando jugaba en el equipo este de la Sexta, un jugador que me trató muy mal adentro de la cancha. Adentro de la cancha. Diciéndome, sí, como argentino, bueno, sí, la radio, pero claro. Nada. Nos lo imaginamos. insultando a mi mamá, insultando a todo, y que me vaya a mi país de nuevo, que estaba robándole la plata a ellos, todo eso. Sí, Sergio, ¿y ahora tu vida actual cómo va? ¿Que te estás casado? No, hace 2 años que estoy viviendo con mi novia, la conocí en Alemania, ella es mitad rusa, mitad alemana. Ajá. Sí, fuimos de pretemporada, fuimos una semana a Alemania hace como 3 años, y bueno, ella trabajaba en el hotel ahí, y bueno, ella después se vino a Inglaterra a estudiar, y bueno, seguimos en contacto, y bueno, hace 2 años sí que estamos de novio, estoy viviendo con ella. Ah, mirá qué bien. Y nada, estoy viviendo en una ciudad que se llama Brighton, que fue casualmente donde vine la primera vez que vine a Inglaterra, me vine a vivir ahí. Bueno. Está en el sur de Londres, es en la costa, como usted contaba, que hay muchos españoles, hay dos restaurantes tapas, así que voy seguido. Ah, mirá. sí, tengo mis amigos españoles acá. Ajá, escúchame, y la idea es quedarte por allí, venir para ir a Italia, España, ¿cuál es? Tengo, en este equipo que estoy ahora, tengo contrato, bueno, por esta temporada y una temporada más. Y bueno, la verdad que ya lo hablé con mi novio y todo, lo hablamos, que nos queremos ir a vivir a España en un futuro. Pero bueno, me encantaría ir a jugar a España, porque yo creo que con lo que aprendí acá, creo que tengo que andar bien en España. Así que bueno, voy a intentar. ¿Y no tenés promotores ni alguien para que te...? Tengo un representante, pero es inglés y bueno, tiene contactos, muchos contactos acá en Inglaterra, pero no mucho en España. Uh-huh. Así que capaz que algún técnico o algo está escuchando. Y... Seguro. Algún contacto. Técnicos no hay, pero dinero... Me vienen a ver algún partido. ¿De qué equipo te gusta aquí en España? ¿Eres seguidor o te gusta ver? No, me encanta mirar al Barcelona. Claro. ¿Qué pregunta más tonta? Pensé que ibas a decir el Atlético de Madrid. No, me encanta cómo juega el Barça. Porque Raúl es del Atleti, entonces... Tanto Madrid y tanto Barça. Aquí te aburres ya de Mourinho, de Guardiola, de Real Madrid, del Barça. Claro, si no. Es el único problema que tiene España, que tiene dos equipos que se cortan y ganan. Aquí le llaman la Liga Escocesa, estas últimas ligas, porque... Claro, Celtic y Rangers, sí, igual. Exacto. Sí. Pero bueno, el Barça es increíble como juega, y Messi, bueno, es una cosa de otro planeta, creo. Sí, es impresionante. Y aparte, te digo, a veces es duro uno lo que dice, pero se hace una liga aburrida, ¿no? Porque en realidad... Claro. Siempre son los dos equipos. Yo desde que llegué, prácticamente son los dos equipos los que manejan, cierto, la liga, y bueno, pero bueno, a mí personalmente, bueno, me gusta mucho el Barça y me encanta verlo jugar, ¿no? Realmente da placer realmente, para la persona que le gusta el fútbol, es una cosa realmente un equipo que está lejos del resto, ¿no? Juegan como el fútbol debería jugar, claro, por sí. Abajo y más bien. Che, y en la liga que estás ahora, ¿cómo es el? Bien, arrancamos muy bien el torneo, estamos primeros, sí, seguimos en la, ganamos el sábado pasado por la FA Cup, ganamos 5-0, tuve la suerte de hacer un gol. Ah, qué bueno. Así que sí, pasamos a la primera ronda de la FA Cup, donde vamos a jugar con un equipo de tercera, de local, y bueno, lo van a pasar por la tele acá por ESPN, así que... Ah, mirá qué bien. Y te hago una pregunta, y cómo es, dentro de la... De la liga que están ustedes, ¿qué concurrencia de la gente a los estadios? ¿Cómo es? Bueno, de local van entre 2.000 y 3.000 personas todos los partidos de local. Ah, y bueno, de visitante hay distinto, porque hay equipos chicos que llevan 1.000 personas y hay algunos equipos que bastante grandes que llevan 5.000 personas. Es bastante. Sí. Así que no es bastante concurrida. Claro, porque eso es lo que acá se ve, que acá en España hay a un nivel de segunda, de tercera como máximo ya, porque después no va nadie a la cancha. Después no va nadie, claro. Igual que en Argentina. En Argentina, ¿viste? Si después van 4, 5, 10, ¿viste? Cosas así. No, acá son muy muy seguidores. De su propio equipo, no es como aquí en España, claro, que la gente es del Real Madrid o del Barcelona. No, en Inglaterra, claro, ya, la gente tiene su propio lugar. Y del Atlético. Vente al Atleti, Sergio. Vente al Atleti ahí con el Kun. Agüero. Claro. Sí. Bueno, Sergio, realmente ha sido un placer que hayas estado con nosotros aquí en La Gauchada, y desde aquí te mandamos un gran saludo, un caluroso saludo desde aquí de la Costa del Sol, y bueno, esperamos que en algún momento el camino nos dé la posibilidad de conocernos personalmente, y si no, en algún otro momento te llamaremos y charlaremos un rato más así al aire, para que la gente se entere de lo que es la vida de un futbolista en Inglaterra. Bueno, chicos, realmente muy contento de haber hablado con ustedes y bueno, compartir la experiencia con muchos argentinos que se van de nuestro país a tratar de probar suerte en otros lados. Yo, gracias a Dios, me fue bien y bueno, ya les voy a avisar en un año más o menos voy a sacar un libro. El chico que me escribió la nota en el Clarín quiere hacer un libro con mi historia. Buenísimo. Así que ya lo iremos a publicar en España también. Bueno, la verdad que te aliento a que hagan cosas así, porque esto hace muy bien a mucha gente que está por tomar la decisión de saltar el charco. Claro. Un gusto enorme, que sigas muy bien y nos encontramos en algún lugar del camino. Bueno, un saludo. Ya lo iré a visitar por allá. Ok. Bueno, un abrazo grande, chicos. Igualmente. Beso a beso, me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Beso a beso, me enamoré de ti. Como siempre, nos esperamos el viernes que viene en la 107.2 y en la 91.6, y con el corazón abierto. Corazón sediento, vacíos de amor, y poco a poco fui perdiéndome en tu piel. La serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar al amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una